wrong. Men tremble when they hear it. They've got cause enough to fear it. It's much blacker than they smear it. Nobody mentions my name. Rich men hold their £5 notes. That saves me emptying their coats. That they know I could tear their throats at just to live up to my name. With me, Jimmy in me hand, let me see the man who dares stop me taking what I may. He can start to say his prayers. Biceps like an iron girder, fit for doing of a murder. If I just so much as heard a bloke even whisper my name, Bill Sykes. Strong men tremble when they hear it. They've got cause enough to fear it. It's much blacker than they smear it. Nobody mentions my name. Some tough slumming with his valley bumped into me in the alley. Now his eyes will never tally. He's never heard of my name. One bloke used to boast his claim he could take my name in vain. Poor bloke, shame he was so green, never was he seen again. Once bad, what's the good of turning? In hell, I'll be there a-burning. Meanwhile, think of what I'm earning, all on account of my name. What is it? What is it? What is it? My name! Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. La señal universitaria. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Amigos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos. Esta es la emisión nocturna de Voz Universitaria, la número 403. En nombre del conductor y productor de titular, desde luego, de este programa, Germán Martínez Aceves, les doy la más cordial bienvenida. Él está en este momento en México. Seguramente ya tiene la noticia de lo que, pues a lo que fue, que es cuando de los jueces de la que dictan pues al ganador de la novela latinoamericana, concurso de novela latinoamericana, Sergio Galindo. Sí. Ya tienen el resultado. Qué emoción. Dijo que iba a hablar, si podía, para Ajá. darnos la primicia, pero bueno, pues esperemos que sí hable. Damos la bienvenida también a Joel Bonilla, que nos hace el favor de operar los controles de este programa, a Dios mío. Encantada de estar nuevamente contigo. Mi amiga contigo. Querida. Hola, yo soy Eloisa Arenas y estoy aquí en la segunda emisión. Muy contenta de acompañarte, Liliana. Un saludo para todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Elo, por ayudarme a conducir este programa. Y bueno, vamos a iniciar con el teaser y pues esperemos que entre tanto pues, logre Germán hacer la llamada para Jalapa. Comenzamos. Hoy en Voz Universitaria. A la Universidad Veracruzana no se le subsidia, se le invierte. Esto asegura el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, en la inauguración de la Asamblea Nacional Ordinaria de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios. El Área de Formación Básica General de la UV actualizó experiencias educativas. La Universidad Veracruzana entregó constancias a egresados de licenciatura y posgrado. Alumnos de la Facultad de Derecho ganan pase a concurso nacional sobre juicios orales. Planeación de política energética debe ser a mediano y largo plazo, dijo Jorge Martínez al presentar en la Facultad de Derecho su libro Política Energética Sustentable en México. Gobierno, academia e industria articulan acciones para aprovechamiento maderable. Proyecto académico fortalece habilidades para la investigación de estudiantes en la región Córdoba-Orizaba. Exposición Tesoros de la Madre Tierra convocó a más de 3.500 personas en Poza Rica. Y bueno, pues los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y 817-5117. Llámenos, comenzamos. El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, y la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, inauguraron este viernes la 15ª Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, que conocemos como CONTU. Y en este acto, el mandatario estatal reafirmó su apoyo y reconocimiento a los miembros de la comunidad universitaria de esta casa de estudio. Yunes Linares ofreció un mensaje durante la inauguración de la Cumbre Nacional, que reunió a directivos de los sindicatos académicos de las universidades del país, y ahí se refirió a los temas más imperiosos de la agenda financiera de la Universidad Veracruzana. Adelantó que la universidad recibirá este año 2.303 millones de pesos de presupuesto estatal, que ya se trabaja en coordinación con la universidad una alternativa para dirimir los pendientes con el sistema de administración tributaria, y planteó construir junto con la comunidad universitaria un diálogo y propuestas para el futuro del Instituto de Pensiones del Estado. En tanto, la rectora Sara Ladrón de Guevara reconoció el apoyo que el gobierno que encabeza Yunes Linares brinda hoy en día a la universidad al entregar de manera puntual los ingresos que legítimamente le corresponden. Recordó la privación durante varios años de los recursos económicos por parte de la administración pasada, que limitaron el accionar de esta casa de estudio de una manera seria y significativa, mas no la paralizaron. El gobernador Miguel Ángel Yunes refrendó su respaldo a la autonomía Universidad Veracruzana y respeto a la comunidad universitaria en general. Asimismo, dejó en claro que la universidad no se le subsidia, por el contrario, se le invierte al presente y futuro de Veracruz. En su mensaje previo a la inauguración de la 15ª Asamblea General Ordinaria de la CONTU, celebrada en la sala anexa Tlacna, Miguel Ángel Yunes criticó la visión limitada de aquellos que suponen que el recurso otorgado a la UV es un gasto. Se le entrega porque tiene derecho, porque es formadora de nuevas generaciones para el futuro, afirmó. También negó que la universidad pública solo sirva para estudiar y obtener un título profesional y subrayó, cito, adicionalmente, la Universidad Veracruzana es difusora de cultura, de nuestras raíces indígenas, de la música, escultura y de la investigación, porque alberga además el mejor museo de antropología de México y de Latinoamérica. En esta universidad hay mucho más que títulos profesionales. compartió con los asistentes y representantes sindicales universitarios del gremio académico y administrativo de todo el país que uno de sus compromisos de gobierno fue aumentar el presupuesto de la UV. No obstante, al asumir esta encomienda, el presupuesto 2017 para esta casa de estudios ya había sido aprobado y representaba una reducción de 176 millones de pesos con respecto al año pasado, que fue de 2.293 millones de pesos. Es decir, este año la institución recibiría una inversión de 2.117 millones de pesos, pero en respuesta al compromiso establecido, el presupuesto actual es de 2.303 millones de pesos. En esta sintonía anunció que de manera conjunta se trabaja con el SAT con la finalidad de subsanar adeudos de administraciones anteriores que de manera totalmente indebida fueron cargados a la UV. De la misma forma, se busca resolver a través de distintas vías el adeudo que el gobierno del estado mantiene con la universidad y confió en que pronto haya buenas noticias al respecto. En su discurso, la rectora reiteró el compromiso de su administración de respetar los derechos laborales de sus trabajadores e hizo mención de las negociaciones recientes con los sindicatos de la Universidad Veracruzana, mismas que llegaron a buen término y se tradujeron en avances para los trabajadores, para la universidad y para la educación pública en general. Lo anterior, a pesar del difícil y adverso entorno económico en medio del cual la institución desarrolla sus labores cotidianas. Y por otra parte, destacó el papel de los sindicatos como el principal instrumento de defensa de los trabajadores en medio de una crisis económica, social y política que parece irse de las manos de los gobiernos de todos los niveles, lo cual representa una ofensiva a los más elementales derechos laborales. Por su parte, Enrique Levet Gorospe, también secretario general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, FESAPAU, reconoció la gestión de la rectora Sara Ladrón de Guevara y refrendó su respaldo a las acciones que impulsa a favor de la defensa y autonomía universitaria. Celebró la presencia, dentro de la 15ª Asamblea Nacional Ordinaria de la CONTU, de 82 representaciones de los distintos sindicatos administrativos y académicos del país, así como de secretarios de institutos tecnológicos de varias entidades. Ante el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, sí mencionó que este encuentro tiene el objeto de abordar temas reales en beneficio de las instituciones de educación superior. Precisó que uno de los principales problemas que actualmente enfrenta este sector es el financiamiento, resultado de la crisis a nivel nacional y estatal. Asimismo, resaltó las acciones que la CONTU ha emprendido en contra de los embates privatizadores y de los recortes en el ejercicio presupuestal de las universidades públicas. Al pronunciarse respecto a las pensiones y jubilaciones, advirtió que este tema debe ser resuelto con alto sentido de corresponsabilidad para garantizar pensiones dignas a los trabajadores. Bueno, pues varios puntos se trataron en esta reunión. Seguramente se abundará sobre ello en el transcurso de la semana a través de la prensa, a través del periódico Universo, el periódico de los universitarios. Ya son las 14:14. Un recorrido por el campus. Son las 20:15. Maite Ciampieri Croda, directora del Área de Formación Básica General de la Universidad Veracruzana, informó que a partir de agosto las experiencias educativas de dicha área serán actualizadas en contenido y nombre como parte del reporte realizado y presentado por la Coordinación de Evaluación del Modelo Educativo Integral Flexible, MEIF. Al respecto, Elizabeth Ocampo Gómez, coordinadora de la evaluación del MEIF, detalló que los resultados de la revisión que inició en marzo de 2015 con la presentación del proyecto al Consejo Universitario General se dividieron en diferentes reportes debido a la extensión de la información y para hacer factible las transformaciones propuestas. mencionó que para realizar el informe relativo al área de formación básica general, utilizaron 7 fuentes de información: datos institucionales numéricos del Sistema Integral de Información Universitaria y de la Dirección General de Administración Escolar, análisis de evaluaciones anteriores, así como de documentos oficiales y académicos publicados sobre el MEIF, encuestas a directivos, académicos y estudiantes, grupos de autoevaluación de facultades y dependencias, grupos de autoevaluaciones con investigadores, entrevistas a funcionarios y revisión de la normatividad universitaria. El área de formación básica general está compuesta por 5 experiencias educativas: inglés 1, inglés 2, lectura y redacción a través de análisis del mundo contemporáneo, habilidades del pensamiento crítico y creativo y computación básica. Son las 20:15. Maite Sampieri dio a conocer también que a partir de agosto entran en vigor las experiencias educativas actualizadas para todos los programas educativos de la universidad. Las nuevas experiencias educativas serán, anoten, computación básica, quedará como literacidad digital. Lectura y redacción a través de análisis del mundo contemporáneo será lectura y escritura de textos académicos. Habilidades del pensamiento crítico y creativo se conocerá como pensamiento crítico para la solución de problemas. E inglés 1, inglés 2 se llamarán lengua 1 y 2. Sampieri detalló que en el caso de las experiencias educativas lengua 1 y lengua 2, la oferta AFBG continúa centrada en cursos de inglés. No obstante, se amplía la posibilidad de que otras lenguas, por ejemplo, alemán, francés, italiano y portugués, puedan ser reconocidas al realizarse el proceso de transferencia de resultados obtenidos en exámenes de certificación internacional o la equivalencia de cursos acreditados en los centros de idiomas. Además, se tendrá la opción de reconocer las lenguas originarias, por ejemplo, náhuatl, popoluca y totonaco, que son motivo de estudio y enseñanza en la Universidad Veracruzana Intercultural, mismas que también se imparten en los centros de idiomas. En cuanto a las modalidades de acreditación, comentó Tere Sampieri que el área tiene una gran diversidad. Es presencial, semipresencial, de autoaprendizaje, es decir, autónoma, demostración de competencias y virtual. Pero a partir de esta revisión han explorado una posibilidad más, que es la mixta, es decir, presencia virtual. Y con base en lo anterior, indicó que en el pasado periodo escolar, 85 docentes de todas las experiencias educativas y de diferentes regiones de la universidad tomaron voluntariamente el curso Planeación y Gestión de Aprendizajes Mixto e Invertido. Además, acreditaron el programa EMINUS 3.0 para el aprendizaje multimodal. Ya son las 20:17. La Universidad Veracruzana, por primera vez en su historia, realizó una ceremonia para entregar constancias a estudiantes que concluyeron formalmente sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en el periodo agosto 2016-enero 2017. El evento, que tuvo lugar en el gimnasio del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, fue presidido por la rectora Sara Ladrón de Guevara, acompañada de José Salvador Aburto Morales, director general del Centro Nacional de Transplantes de la Secretaría de Salud Federal. La secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac dijo que se entregaron constancias a 2.171 estudiantes de licenciatura y posgrado que concluyeron al 100% sus créditos y obtuvieron su grado académico. De ellos, 852 corresponden a la región Jalapa, 464 a Veracruz Boca del Río, 434 a Orizaba Córdoba, 223 a Poza Rica Tuxpan y 198 a Coatzacoalcos Minatitlán. En su intervención, la rectora Sara Ladrón de Guevara expresó que estamos satisfechos de que hayan sido nutridos con la vitalidad de esta comunidad, con sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, y estamos expectantes por comprobar su desempeño humano, académico y profesional. Como alma mater, esperamos ver reflejado este empeño en la constatación de sus logros alcanzados y en el compromiso de construir una sociedad más justa y solidaria. Después, entregó la medalla al mérito estudiantil Dr. Manuel Suárez Trujillo a Luis Gerardo Montané Jiménez, egresado del doctorado en Ciencias de la Computación de la Facultad de Estadística e Informática, por obtener un promedio de 10 absoluto. De igual manera, la UV reconoció a José Salvador Aburto Morales como egresado distinguido por su trayectoria destacada en el ámbito de los trasplantes a nivel nacional. Egresó de la Facultad de Medicina de la UV en 1984. Es especialista en urología y trasplante renal. Asimismo, el Centro Nacional de Transplantes entregó un reconocimiento a esta casa de estudios por su compromiso con la cultura de la donación de órganos y tejidos. Minutos después, las autoridades universitarias y los directores generales de las áreas académicas firmaron voluntariamente la tarjeta como donantes. Otro momento destacado fue la donación a esta casa de estudios de los derechos de autor del himno a la Universidad Veracruzana por parte de Gloria Rosellón en nombre de Francisco Morosini, autor de la letra, y de Richard Siwi, autor de la música, compositores destacados que legaron el emblemático himno veracruzano. Con esta obra artística, la UV gozará de un sello de identidad proveniente de dos músicos que colaboraron durante décadas en la formación de nuevos profesionales de esta noble disciplina. Finalmente, la representante de los egresados reconocidos durante la celebración, Sara Ariadna Marcial León, de la licenciatura en lengua inglesa, dirigió a sus compañeros un discurso donde invitó a sus nuevos colegas a estar dispuestos a compartir con los demás su tiempo, porque el mundo ya no necesita genios, sino personas dispuestas a trabajar, a esforzarse y a ser cada vez más humanos. Son las 20:20. Agradecemos siempre el cariño y la atención que nos presta el maestro Luis Cuevas, colaborador y amigo de este programa. Nos manda saludos, Celo, y dice que estoicamente escucha el programa del mediodía y en la noche. Muchas gracias, maestro. Excelente. Gracias por acompañarnos en esta emisión también, la nocturna. Yo quería preguntarte algo antes de continuar, Elo. Sí. Tú no hace mucho egresaste de la Universidad Veracruzana. Sí. De la carrera de letras. Así es, de la Facultad de Letras Españolas. ¿Cómo era tu, cómo se llama, formación primaria? Nosotros antes le conocíamos como el tronco común de esta o aquella sí. carrera. Ahora se le llama, ¿cómo se le MAFE, llama? El modelo flexible. No, ese es el modelo. No, me refiero al área de formación básica general. Ah, bien. Que para nosotros era el tronco común. Sí. Que antes era, aquí lo dice, área de formación básica. Habilidad y pensamiento, inglés 1 y 2. Lectura y redacción. Pues, fíjate que yo ingresé a la UACJ, allá en Ciudad Juárez. Entonces, yo no llego a la Universidad Veracruzana, sino como estudiante de movilidad, y después me revalidan. Pero sí tienes esas, digamos, 4 o 5 materias iniciales en las que no falta, pues, una lengua extranjera, como allá inglés. ¿Cómo se llaman? Formación, creo que es formación básica también. También. Redacción, lectura y redacción y todas esas, sí. Ya vengo acá a la UV, pues, comenzada la mitad de la carrera. ¿Porque se te hacen familiares los nuevos nombres que les pusieron? ¿Ya viste cómo los cambiaron? Sí. Por aquí debe estar. No sé si lo tienes detectado. Pero habría que familiarizarse, ¿no? Sí, con análisis del mundo contemporáneo, habilidades del pensamiento crítico y creativo, computación básica. Esos ya los cambiaron. Ajá, lectura y redacción. Acabamos de dar la noticia que ya tendrán otros nombres conforme se va actualizando y modernizando el programa, ¿verdad? Por peticiones y reflexiones de maestros y alumnos en relación sí. al modelo educativo integral sí. y flexible. Lo que está muy bien es que amplíen la oferta de las lenguas para que uno estés interesada o interesado en aprender lenguas originarias, pues sí tenga créditos para la carrera. Eso está excelente. Y bueno, y toda la oferta de experiencias educativas AFEL, de lo que corresponde a AFEL, que son de eso estabas hablando, las que te da a ganar créditos. Sí. Y como una oferta amplísima, ¿no? Claro, sí, ahí están en el centro de idiomas, una gran variedad, muchas opciones. El aprender idiomas te hace tener una mente más ágil, ¿no? Claro.

la competencia de los estudiantes, pues miden, por ejemplo, qué tanto saben buscar información y procesarla respetando los derechos de autor. Informó que con iTunes han grabado 11 audios y 8 videos para los estudiantes, los cuales pueden ser descargados como podcasts en sus celulares, modelo de enseñanza en la que los estudiantes eligen tanto asesor como proyecto. Concluyó que la investigación es muy importante para estudiantes, profesores, programas educativos y empresas. Aunque no seamos investigadores, todos debemos tener la habilidad de indagar. Ahora son las 20:39. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Y de la región Córdoba-Orizaba nos vamos a la región de Poza Rica-Tuxpan. Más de 3.500 personas, entre integrantes de la comunidad universitaria y público en general, observaron la exposición Tesoros de la Madre Tierra, fósiles, minerales y rocas. Esto se informó durante la clausura de la misma, encabezada por el vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan, José Luis Alanís Méndez. El funcionario agradeció el apoyo de la Asociación Mexicana de Ingenieros Geólogos, Delegación Poza Rica, del Museo de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Petróleos Mexicanos, pues permitió a la comunidad universitaria, estudiantes de diferentes niveles educativos y público en general de la región norte del estado, obtener importantes conocimientos sobre las ciencias de la tierra. Por su parte, Jorge Antonio Velasco Segura, presidente de la Delegación Poza Rica de la Asociación Mexicana de Ingenieros Geólogos, reconoció la valiosa colaboración y disposición de la universidad para albergar esta exposición, así como al Museo de Geología de la UNAM, por la confianza para que esta importante muestra llegara a Poza Rica. Destacó que el apoyo y la dedicación de José Guadalupe Manso y Alfonso Aguilar García, miembros de la AMIG y docentes de la Facultad de Ingeniería Petrolera, por quienes coordinaron las visitas guiadas, conferencias y talleres que se llevaron a cabo en el marco de la exposición. La sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Poza Rica-Tuxpan de aquella zona fue el marco de la clausura y entrega de reconocimientos a expositores y colaboradores de esta exposición, Nuestra Riqueza Bajo el Suelo. Ya son las 14:40. Arte y cultura. Muy bien, amigos y amigas, ahora queremos honrar la memoria de uno de los grandes periodistas y escritores mexicanos que falleció lamentablemente el día de hoy por la mañana a causa de un infarto. Estoy hablando de Sergio González Rodríguez, y pues queremos decir que fue uno de los grandes defensores de los derechos humanos, de los primeros que hicieron investigación sobre los feminicidios en mi ciudad, Ciudad Juárez. Él fue escritor, periodista y crítico, publicaba en el diario Reforma de la Ciudad de México, estudió Letras Modernas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se licenció por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Tenía un máster en Políticas Jurídicas por la Universitats Almeriensis Andalucía, España. Fue maestro en Justicia Penal y Seguridad Pública por la Universidad Humanitas en México y candidato al doctor en Historia del Pensamiento en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Libros como Huesos en el Desierto del 2005, El Vuelo, The Femicide Machine, que está por cierto en línea, otra como El Hombre Sin Cabeza, entre otros estudios. El último, por ejemplo, fue Los 43 de Iguala, México, Verdad y Reto de los Estudiantes Desaparecidos, el año pasado. Bueno, entre otras, ¿no? Búsquenlo, léanlo. Yo creo que la mejor manera de mantenerlo en la memoria, pues es eso, ¿no? Acudir a los textos que nos dejó. Y, pues, buen viaje al maestro Sergio González Rodríguez. pasando a cosas más felices, tenemos eventos para esta semana de difusión cultural de nuestra comunidad de la UB. Tenemos mañana martes 4, Teatro regresa a Psicoembutidos en su última temporada. Va a estar mañana a las 20:30 horas en la sala Dagoberto Guillomín del Teatro del Estado y tendrá repetición para miércoles, jueves, viernes y sábado a la misma hora en el mismo lugar, excepto sábado y domingo, que se presenta a 19:30. También muy tenemos buena crítica ahora, sí. Después de su viaje en Brasil, ¿no? A Brasil. Sí, no, está increíble. Yo creo que es una obra de las más, es que cada, aquí en Veracruz en general hay muy buen teatro. La Universidad Veracruzana tiene un teatro excelente. Así es, y esta tradición. Es una propuesta genial, así que muy notable, la han criticado muy bien. Sí, sí, sí, es maravillosa, vayan a visitarla, a verla. Tenemos también danza, prácticas escénicas de la Facultad de Danza de nuestra universidad. Estarán presentándose en el Foro Miguel Herrera de Casa de la UB, también a las 20:30 horas, y tendrá repetición también miércoles, jueves, viernes, el sábado y el domingo a las 19:30 horas. Perdón, el domingo no, solamente el sábado, y cambia la hora 19:30. Para el miércoles tenemos, bueno, cine, regresa al Aula Clavijero con otro cine, Al Final del Camino se llama, para este mes. Tenemos la película Humberto D. de Vittorio De Sica a las 18 horas en el Aula Clavijero. A las 19 horas tenemos concierto de estos miércoles musicales VDIF que no faltan. Estará Tlenguicani en la Sala Tajín. También a esa hora, pero en cultura, en arquitectura, tendremos al trío Tlayoltillane en el auditorio de la Facu de Arqui. Oye, entonces están reviviendo la Sala Tajín. Así es. Sí, ya pusieron este programa desde el mes pasado y están dando muy muy buen resultado. Miércoles musicales VDIF, 19 horas siempre. ¿Qué grupos se han presentado? Pues hemos tenido, no sé, el mariachi, Orbis Tertius, creo que también ya. Se llena. El jazz. Va bastante bien, ahí va. Fíjate que cubre una zona de Jalapa que bueno, pues hay que también llevarle los espectáculos a las personas, no siempre pues que los reúnes en la Tlagnap, claro. No todos pueden ir, ¿no? Y claro. Menos de noche, ¿no? Así entonces, es. Qué bueno que van los grupos a sus comunidades o a sus localidades. Sí, pues son eventos de entrada libre también. Entonces, pues para todo el público, no excelente solamente la comunidad, idea. Está muy bien. Y sí, para el jueves también tenemos, como les dije, repetición Psicoembutidos, prácticas escénicas también de la Facultad de Danza, 20:30 horas, una en la sala de Agoberto Guillomín y la otra en el Foro Miguel Herrera. Los invitamos a visitar la Galería Ramón Alba de la Canal, que tiene A de Buen Humor, como lo dijiste la otra vez, de Aníbal Delgado, ¿verdad? Que se inauguró esta exposición sobre colchones, está muy loca, vayan a verla. Está también allí mismo Cazadores de Trofeos de Felipe Cifuentes. Ahí ofrecen recorridos guiados de manera gratuita, compañeros y compañeras, vayan. ¿En dónde? En la Galería Ramón Alba de la Canal, que está en Zamora, creo que 107, si no me equivoco, a un lado de la Escuela de Estudiantes Extranjeros. En el MAX tenemos dos bellezas que nos quedaron del Festival Anual de Textiles, que son Los Telares de Mi Pueblo, retrospectiva del arte textil veracruzano de René Ramírez en la planta baja, y Tikitsomaj Xochimecayot, el cordón florido, exposición colectiva en la planta superior, y también ofrecen recorridos guiados para la sala permanente a partir de las 11:30 si ustedes compran su boleto. ¿Y no hay tejedoras ahí? Ahorita ya no están las tejedoras, estos días desde el 30 hasta ayer, y fue un encuentro maravilloso, lleno de colores. Sí. ¿Qué tejían? Pues mucha mucha diversidad de tipos, de bordado, de tejido del cinturón, con las manos. Vino una tejedora mapuche porque, bueno, sí, el país invitado fue Perú y hubo intercambio multicolor maravilloso con las mujeres de las regiones de aquí de Veracruz, otras personas que venían de Oaxaca, de Hidalgo, de Chiapas, sin duda. Mucha variedad y la convivencia con ellas es preciosa, porque son mujeres muy sabias, muy humildes, muy bondadosas. ¿Hablan español? Sí, la mayoría de ellas domina las dos lenguas, su lengua originaria y el español también lo hablan muy bien. y pues con toda la amabilidad y el amor para compartir con las personas que fuimos a visitarlas, a verlas. Es un arte maravilloso. Sí, y estuvo muy bien. Felicidades al comité, al colectivo organizador, entre ellos Miguel Ángel Sosme Campos, Estefanía, que anduvo también por allí, entre otros, ¿no? Compañeros de la universidad y compañeras que de manera voluntaria estuvimos ahí apoyando. En ese arte milenario de nuestros ancestros se han inspirado muchos diseñadores nuevos, sí, y han hecho cosas maravillosas también en una especie de fusión, sí, antigüedad y modernidad, ¿no? Ajá, sí. Preciosos, ¿no? También se podía ver un poco de eso, con ropas más occidentales, pero con el mismo tratamiento del tejido que ellas tienen por tradición, ¿no? Uh-huh. Y también artistas se han inspirado en nuestros vestigios prehispánicos, sí, o coloniales, para hacer sus grandes obras, y por eso han llegado gente como Takahashi, que fue maestro aquí de muchos alumnos. Fíjate. Un gran escultor que él dijo que había venido a México porque le había llamado la atención todo lo que representaba lo prehispánico, ¿no? La prehispanidad, sí, y todo lo de después, toda esta fusión que se fue desenvolviendo, sincretismos, etcétera. Así es el mestizaje, y pues en eso hay que reparar a la hora de evaluar nuestra situación, ¿no? Sí, lo vivo que está también, lo vivo que mantienen la tradición ellas y ellos. Creo que antes eran pues las mujeres, ¿no? Una actividad exclusivamente femenina. Ahora en esta evolución, ¿verdad? Que tú estás hablando de pues que viene de tiempos así lejanísimos, ahorita ya hay chicos, hombres que están haciendo tejido, porque también es pues una actividad que es para todos y todas, ¿no? Claro. Entonces ellas no están en nada renuentes en que pues que esto sea solo una actividad para mujeres, sino que los hombres también se inspiren y trabajen al parejo y aprendan a hacer este tipo de cosas. Hubo pues muchas personas de fuera, de aquí, de Jalapa, de otras regiones, que vinieron a aprender porque se dieron talleres de tejido. A mí me tocó ver de lejitos un momento del tejido mapuche, y era maravilloso porque la maestra hacía metáforas como con la familia. Los hilos estaban así, digamos, en el cinturón, y con las manos iba diciendo, estos son los abuelos. Los abuelos se van a meter a dormir y quedan los hijitos todavía están jóvenes y fuertes, van a quedar arriba. Y así iba tejiendo arriba y abajo con esta metáfora, y decía que era por eso, porque los hilos son esto que pues que sostiene la vida, como la familia. Eso se me hizo hermoso y mágico. Además era una mujer así enorme y como una diosa, como una bruja, haz de cuenta, bien bonita. Y pues no sé, ahí compartiendo historias, y se nos iban las horas allí viendo lo que traían para vender. Y pues muy bien respetados los precios, también se tuvo mucho cuidado en eso, que no se regateara, porque es trabajo que no saben la cantidad de cosas que hay detrás de eso, conseguir desde la lana para hacer los hilos, las madejas, todo un proceso, y luego todo otro proceso para los tintes, que son naturales, de hojas, de animalitos, etcétera. De ahí hasta que uno tiene en sus manos un monedero, un cinturón, unas sandalias, una blusa, no sé, digo, un huipil. Entonces, pues sí, estuvo... Y todo ese dinero era para ellas. Lo demás fue auspiciado por la Fundación Mota en Gil, México. Estuvieron los directores, todos allí. Pues no se diga el Ayuntamiento de Jalapa, la Universidad Veracruzana. Todos pusieron un granito de arena para que ellas pudieran venir sin que pusieran nada de su bolsillo, y toda la ganancia fuera para sus casas, para sus pueblos. Fíjate, son obras de galería lo que ellas hacen realmente, ¿no? Claro. Lo mismo que van a ver ustedes en el Max, en la temporal, que va a estar hasta el 7 de mayo, lo mismo pudieron haber visto, o si fueron ahí en el recreativo y estuvieron estos días. Entonces las siguientes en el Max. Ahorita están estas dos exposiciones en el Max. Mm-hmm. Entonces yo decía que los tejidos que van a ver ahorita en exposición es el mismo trabajo que pudieron adquirir estos días en el recreativo. Claro. Ajá. De muy la misma bien. Calidad y pues del mismo proceso. ¿No sabes hasta cuándo van a estar? 7 de mayo. 7 de mayo, pues da tiempo, ¿no? Da vale mucho la pena. Tiempo, por claro ahí le echan un, una repasada al Museo de Antropología de Jalapa, que es el segundo de mayor importancia en el país. No saben la importancia que tengamos este museo aquí en nuestra ciudad. Maravilloso, y de entrada libre. Bueno, para esta sí, para la temporal y la del mezanín, me parece que no hay costo. Pero para entrar al museo... Hay costo para la permanente, ese sí. Sí. Sí, también hay descuentos de estudiantes. A esa los estoy invitando, hay que repasar nuestra historia. Claro, sin duda. Porque además está en movimiento todo el tiempo. Todavía. Y cambian piezas y llegan piezas nuevas y pues hay investigadores y restauradores y hay gente trabajando para... Es enorme. Yo nunca la he terminado. Es una institución tan importante, ¿eh? Que nunca he terminado la sala con las salas completas. No, de tan grande que es. Las historias también son increíbles de cada pieza que está ahí expuesta ahí, cómo la rescataron, etcétera. Sí. Es una zona de mucha arqueología esta de Veracruz, muy importante, y nos ha llevado al mapa internacional. Pero creo que ya nos vamos, ¿verdad, Joel? Ya es hora. Ya nos vamos. Muchas gracias, Elo, por acompañarme. Gracias, Liliana. A lo mejor nos vemos mañana, te voy a agradecer por la oportunidad. Y a todos ustedes que nos escucharon, muchas gracias. Agradecemos a Joel Bonilla la operación en los controles. Germán, no sé si va a venir o no. Ojalá que sí, porque dice que se reunirán esta semana, no el día de mañana. Ajá. Entonces, no sé qué va a pasar. Ya estaremos en contacto con ustedes y se enterarán de lo que pasó. Gracias a todo el equipo de Comunicación Universitaria, a todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana y a usted principalmente. Buenas noches. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Disguise a war.